Suena la cumbia. Para vos, uy, uy, cumbia. Ya verás como tú algún día llorarás. Pedirás perdón y verás como yo, aunque te siga amando, te gritaré que no. Sigue así burlándote de mí, pronto pagarás este dolor con más dolor. Cuando llegue ese día, al verte de rodillas, me burlaré de ti. Será la revancha de mi amor, así como tú me haces sufrir. A sufrir. Y aunque te ves llorando, y aunque me ves llorando, te gritaré que no. Pronto pagarás este dolor.